quieres destrozar mi vida y llenarme de amarga tristeza. ¿Qué te pasa que no lo comprendo? ¿Que no quieres ni saber de mí? ¿Es que acaso sin quererlo te ofendí? Perdóname. Sufriendo muchito, Nicolás. Siempre, yo siempre te quiero, Nicolás. Dime, dime qué te pasa. Yo te llevo en la vida a ti, Nicolás. Perdóname, perdóname. Dime, dime qué te pasa. Yo no te he hecho nada en la vida a ti, Nicolás. Yo siempre te he querido muchito a ti, dime, Nicolás. Dime qué te pasa. Extraño, te extraño muchito a ti, Nicolás. Adiós, Nicolás. Nicolás, perdóname, perdóname. Dime, dime qué te pasa. Yo te quiero muchito a ti. Adiós, Nicolás.